ritmo y sustancia. La última vez que hablamos con Liliana Valenzuela fue en un momento de felicidad, porque le habían dado la libertad a Brian Núñez, este pibe que fue torturado por el servicio penitenciario y que sufrió las torturas. Finalmente los policías que le hicieron eso, los integrantes del servicio penitenciario que le hicieron eso, recibieron condena, fue un fallo histórico de parte de la justicia, pero hoy la llamamos otra vez con malas noticias. Buenos días, Liliana. Vanina te saluda. Hola, buenos días, Vanina. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado con Brian ahora, en estos días? Bueno, Brian hace 20 días que está detenido ahí en Lugano, porque él no puede entrar en ningún servicio penitenciario federal, porque por las torturas que él tuvo y por los malos tratos hacia él, antes del juicio y después del juicio también. Uh-huh. Bueno, le redujeron la condena, como dicen, y Brian estuvo nada más que 20 días con nosotros. Ocurrieron muchísimas cosas, mucha persecución policial, tuvimos la persecución con la 53, cuando mi hijo iba a cenar, a disfrutar el día de la primavera, en familia. Dígame que yo no estuve en ese día ahí, porque si no me hubiese agarrado un infarto directamente. Uh-huh. La policía se acercó a mi hijo sin identificarse, sin decir y sin sacar la chapa, y directamente apuntándole en la cabeza a mi hijo desde el auto que estábamos nosotros. Así que bueno, y después nos enteramos de que al amigo de mi hijo le dijo: pero ¿cómo salís con este chico que tiene problemas con el servicio penitenciario federal? Pero que mi hijo no tiene la libertad de poder salir a la calle y decide, bueno, vamos a comer, a tomar algo, porque tú tienes problemas con el servicio penitenciario federal, y por eso se tuvieron que comer 17 horas en esa comisaría 53. Liliana, ¿y ahora por qué está detenido Brian? Y encima, sí. Y encima tuvieron malos tratos, los golpearon en las piernas a mi hijo, como siempre, por nada, porque no tenían nada, por nada y por nada. Eso fue lo que pasó, y mi hijo salió sobreseído de todo eso, porque rápidamente se hizo todos los papeles, las cosas, que saltaron toda la gente que están con nosotros, como siempre. Y bueno, Brian quedó muy asustado por esas circunstancias. Uh-huh. Y después, pasó unos 15 días más aproximadamente, el comisario de acá, de mi propia 25, me hace la custodia desde que comenzó el juicio. Actualmente todavía, yo voy a ir a cambiar ahora porque no les tengo confianza a esta gente. Vino 5 veces para querer conocer a mi hijo, y después cuando subí lo conoció y le dijo: ah, vos sos el famoso Brian Núñez. Y él dijo: famoso no soy, famoso sería porque salí en los medios y porque gané el juicio contra el servicio penitenciario por las torturas que he recibido. Y dijo: lamento tanto de que hayas regresado a tu barrio. Uh-huh. Entonces la pregunta fue: ¿por qué? Si es mi barrio, yo nací y me crié en este barrio, yo pagué todo lo que tenía que pagar, ¿y cuál es el motivo de que yo venga a mi barrio? Y dice: no, porque las cosas están jodidas acá. Acá tenés que caminar bien y muy despacio, porque si no, viste, hay muchas maneras de hacerte causas y el chico emblemático que fuiste se te va a venir todo abajo. Así le dijo, en mi cara, sentado acá en el comedor de mi casa. Entonces yo le pregunté a qué se debía todo eso. No, simplemente le vengo a avisar, le vengo a decir cómo son las cosas. Esa fue una advertencia que ya se tomó de esa manera. Dígame que no tenía algo para grabarlo en ese momento, porque yo no, somos gente buena y nos brindamos de corazón, y una alegría tremenda que hemos tenido, y confiamos en la gente también, pero al final esta misma gente nos arruinó la vida, porque eso fue lo que hicieron. Brian, como me dice: mami, yo te juro que no hice nada, nada de nada, nada, te lo juro, me dice, ¿cómo voy a hacer una cosa de eso? Encima, robarle a una chica, porque no voy a hacer una cosa de esa. Y robarle a una chica o lastimarlo, como sea, ese, y con una réplica que me tiraron, porque a él le cruzaron 3 personas en una cangú color roja, lo a punta de pistola le hicieron a mi hijo y le dijeron de que, y le mostraron fotos de la familia, lo, que son los penitenciarios, que están porque Mesa todavía está esperando la condena firme. Él está en libertad. El que tiene para 8 y 6, él tiene la libertad y saben nuestro domicilio, saben todo. Y con dos personas más vino. Y lo pararon a mi hijo cuando fue a comprar, al kiosco para comprar una gaseosa para cenar. Pero estamos, es una calle, es una zona de mucho movimiento acá. Liliana, vamos a contarle un poco a la gente que estás hablando de el barrio de Palermo, que es el barrio donde, como decías, Brian se crió, donde Brian vivió y al que Brian volvió después de que le redujeran la pena. En ese lugar, en ese mismo barrio es donde Brian ahora está detenido y además lo que le dicen... No, no está detenido acá, lo tuvieron detenido. Y ok. Sí, la misma policía armó toda esta... la causa que armaron fue la 53, se lleva muy bien con la 23, uh-huh. Y así sucesivamente. Y bueno, ¿cómo? La 25, digo, perdón. Sí, la 25. Sí, que el comisario se llama Fabián Quiroga. Ese comisario fue el que le vino a advertir a mi hijo acá en el departamento donde estamos, el departamento que es de mi hijo Brian con su concubina y que vive a su vez su hermanastro también. Son gente trabajadora, gente que no andan nada raro, somos gente trabajadora, humilde, pero trabajadora, no nos falta nada, vivimos bien. Pero bueno, se me lo sacaron a Brian encima de nuevo. Brian está sufriendo muchísimo, está en una delegación de Madariaga, uh-huh. Porque no puede pisar la órbita federal, porque no se hacen cargo de él, porque no puede ingresar en esos lugares, y el mismo Emiliano Blanco, que es el director del Servicio Penitenciario Federal, se encarga de conseguirle un lugar en Sierra Chica. ¿Cómo puede ser que mi hijo vaya a Sierra Chica cuando ni siquiera está condenado de nada, de nada? Uh-huh. ¿Me entiende? Sí, además, como decías, él no puede estar dentro del Servicio Penitenciario. Claro, no puede. ¿Qué? A ver, dígame, señorita, mi hijo llega allá y dice, bueno, ahí te lo mando a Brian Núñez y ya saben lo que tienen que hacer. Y yo que no voy a ver más a mi hijo. Yo ya perdí una hija en un accidente y yo no quiero perder más a ningún hijo más. Y estoy re angustiada por esta situación que estamos pasando. Y verlo así, de esa manera, mi hijo destrozado, porque él no puede vivir su libertad como corresponde. Porque siempre tiene obstáculos en el camino. Liliana. Realmente estoy destrozada, estoy mal, no puedo salir ni a la calle. Y encima sigo teniendo a esta gente que no los quiero más acá. Quiero que venga la gendarmería para que me cambien. Vaya, voy a tener que ir al juzgado, no quiero depender más de esta comisaría, porque ellos, con la gente que tenían en calle, baba, informaban todo lo que hacía mi hijo si salía se mandaban handy, ahí salió, ahí fue a comprar tal cosa, ahí llegó, ahí esto, ahí lo otro, por favor, se veía, había una señora que se dedicaba a todo esto, que parecía una buena persona, nosotros siempre los atendimos muy bien a todos, no todos los que vinieron en consigna, son lo mismo, pero vinieron gente especial de ella, de Quiroga, para saber todos los movimientos de mi hijo Brian. Uh-huh. En qué momento Brian estaría solo, y ahí le hicieron lo que le hicieron, porque siempre estuvo en compañía de la familia, por ese motivo que teníamos miedo a que algo le pase. Liliana, ahora hay abogados que te están acompañando justamente para que esto que vos decías que le determinan un lugar en Sierra Chica no suceda. ¿Cómo vienen trabajando eso? Yo lo que no entiendo es que cómo puede ser que el servicio penitenciario mande a los jueces. Es increíble cómo tienen el poder todavía de seguir mandando, decir, bueno, conseguimos cupo en tal lugar. Uh-huh. Cuando un chico que está padeciendo de unos dolores tremendos, que sufre, mi hijo toma prevalina de 150 miligramos porque tiene los huesos destrozados, tiene unos dolores tremendos. Eso toma la gente grande, ¿sabía, señorita? Mm. Toma gente de 70 años para arriba. Él es un chico joven, de cuerpo, pero por dentro tiene sus huesos ya de persona grande. Él no puede defenderse, él no puede nada, porque tiene sus manos ya destrozadas, su cuerpo, su todo. ¿Cómo va a ir a un lugar acá en Sierra Chica donde pasan cosas? Yo qué sé lo que le pueden hacer a mi hijo. Yo lo voy a volver a ver a mi hijo, digo yo. Por favor, quiero a mi hijo, amo a mi hijo. Por favor, necesito que Brian, que le den el arresto domiciliario como corresponde. Él es un chico enfermo, porque también le quedaron torturas, secuelas de torturas, y encima el cuerpo de él no está, no puede correr, no puede, camina con problemas. Y bueno, y entonces, ¿qué es lo que están haciendo con Brian? ¿Por qué le hacen eso? Digo, ¿por qué? ¿Porque denunciamos la verdad? Dígame, señorita, porque todo el mundo se enteraron lo que pasa detrás de ese muro. Uh-huh. Eso es lo que pasa. El servicio penitenciario está acorde. Se sabía que antes de que Brian viniera, inclusive, la consigna me dejó la puerta de par en par acá abierta para que entren y me maten. Y se fue dando vuelta toda la cuadra, toda la manzana, una consigna de la 25, que me avisó un vecino, me dejó estar la puerta abierta y el policía no está. Y yo confiadísima que estaba el policía. Ya estaban pasando cosas así raras. Liliana, te agradecemos por estos minutos. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y sabes que podés contar con nosotros, con este medio comunitario de la Ciudad de La Plata, para hablar cada vez que lo necesites, y esperemos que, bueno, se resuelva esto y que finalmente la justicia no termine enviándolo a Brian como a Sierra Chica, como es lo que le han propuesto. Te mandamos... Y otra cosa, señorita, sí. Lo que quería aclarar es que esto está todo en cadena y en el mismo eslabón que yo estuve pensando. Discúlpeme que... Uh-huh. Que me pase un poquito con esta entrevista. La misma señorita que vino a hacerme la ambiental es de la 25. Nunca tuve del mismo lugar que me vengan a hacer una ambiental, siempre es del Estado. Y puso que mi Estado es deplorable y que acá no se puede vivir. Cuando tengo un departamento que está nuevo, uh-huh. Está nuevo, les invito a que vengan a ver. Tenemos todo, mi hijo tiene las mejores cosas para poder vivir. Se lo cedí para mi hijo. ¿Cómo puede ser que diga todas esas cosas? Que se nos viene el techo abajo, que es inhabitable y un montón de cosas. Entonces, ¿qué está haciendo la 25 con nosotros? Ya me tienen cansada, por eso yo le echo la culpa y les digo, si algo pasa en la familia, la culpa la tiene la comisaría 25 de Palermo, porque está junto con el Servicio Penitenciario Federal. Es la única manera y es la forma en que yo he pensado y en que yo he visto y los movimientos que ellos hacen. Muchas gracias, Liliana. Te mandamos un fuerte abrazo nuevamente. Gracias y que tengan buen día para todos. Igualmente para vos. Chao. Ahí pasaba Liliana Valenzuela, la mamá de Brian Núñez. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.